Te voy a leer nada más estos datos. No te quiero llenar de datos porque vamos a tener muchos datos, datos, datos, datos. Pero te lo voy a decir en una sola frase, a ver si lo podemos entender, para llegar a esta conclusión. Fíjate, el 80% de las averiguaciones previas por delitos relacionados con la delincuencia organizada están pendientes de trámite en la PGR. Dato número uno. Dato número uno sobre esta situación. El dato número dos tiene que ver con un aumento en la violencia durante este 2017 de más de 34%. Sí, vivimos en un gobierno centavero. Sube el dólar, baja el dólar por centavos. Sube la gasolina, baja la gasolina por centavos. El salario mínimo, ya lo sabes, centavos. Pero la violencia de este gobierno centavero sube más que en centavos. Aquí están los datos que certifican esto. Crecimiento de más de 34% con respecto al mismo mes, se refiere a enero, en lo que se refiere a violencia extrema, homicidios dolosos. Ahí están Peña Nieto con más de 20,000 homicidios dolosos y una tasa de 17 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Estos son los datos de la realidad. Estado de México, Guerrero y otros estados más, ahí lo pueden ver. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está que este país esté avanzando? Estos datos señalan que simple y sencillamente el tema relacionado con la violencia no ha sido solucionado. Y son datos oficiales, no son datos de una ONG, ni son datos de un periódico, ni son datos de una investigación. No, son datos oficiales. Datos que tienen que ver con que en este país, centavero, el tema no son los centavos. El tema, señores, es la violencia cotidiana. La violencia de todos los días. La violencia que ocurre en cualquier lugar. Hay violencia hasta en los camiones. Ahí está el video que está circulando por ahí de unas señoras que se están peleando por el asiento de un camión. El asiento de un camión. De eso estamos hablando. Porque una tenía que estar en el asiento y la otra tenía que estar en el asiento. Se pelearon. Ahí está la violencia que acabamos de vivir en los estadios de fútbol, donde el Tuca se volvió loco. La violencia ya forma parte de lo cotidiano de este país. Y esto es en este lado del muro. Es un tema que hemos repetido 1,000,000,000,000,000 de veces y no pasa nada. Me llama la atención que ahora están haciendo héroe a Felipe Calderón porque no lo dejaron entrar a Cuba. Felipe Calderón, hace 10 años, estaba metido en esta bronca, la bronca de la violencia, de la no estrategia, de la falta de resultados, y no es que no lo hayan dejado entrar a Cuba. Felipe Calderón debería de estar en estos momentos, pero en la cárcel, dando explicaciones de por qué organizó una guerra sin cuartel, sin estrategia y sobre todo, sin resultados. La herencia sigue y como buena herencia ahora la están desperdiciando y desperdigando por todos lados. La violencia de este país va en aumento. Nada tiene que ver Trump, nada tiene que ver el dólar, nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Te lo voy a decir en una sola frase. A macanazos y a balazos no se soluciona el tema de la violencia. ¿Cómo se soluciona el tema de la violencia? El tema de la violencia se soluciona con políticas públicas eficientes. El tema de la violencia se soluciona con programas sociales eficientes. Que los niños tengan educación, que haya espacios para hacer deporte, que haya espacios para recreación cultural, que haya espacios de ocio, que haya espacios para que la familia pueda participar. Pero ¿cómo podemos participar en este país si en un estadio de fútbol hay violencia? ¿Cómo podemos participar en este país si en un Oxxo hay violencia? ¿Cómo podemos participar en este país si en un camión hay violencia? ¿Cómo podemos participar en este país si en una escuela hay violencia? ¿Cómo podemos participar en este país si, por ejemplo, y lo voy a poner como un programa de política pública, el programa relacionado con la equidad de género en Jalisco, de parte de la inútil Secretaría de Desarrollo Social, no ha servido para nada? Ni se atienden a las mujeres, ni se atiende la alerta de género. ¿Dónde están las políticas públicas? Las políticas públicas que hace que un viejito tenga que hacer cola para mendigar unos centavos. Las políticas públicas que hace que los jóvenes solos tengan que irse a batallar a otra guerra, a los Estados Unidos, solos, porque en su país no tiene ni educación, ni trabajo, ni suficientes cosas como para mantenerlos en este país. Esa es la violencia de todos los días, y no se combate con más generales, y no se combate con más presupuesto al ejército. ¿Sabes cuál es el segundo país que compra más armas después de Colombia? Es México. ¿Sabes que en este país la política militarizadora no ha funcionado en ninguna parte del país? ¿Pero dónde están las políticas públicas? Están en los bolsillos de Duartes, están en los bolsillos de esos gobernadores, de esos políticos, de esos centaveros, de esos que nos roban. Yo merezco seguridad, tú mereces seguridad, no un discurso disparatado. Ahí están los datos, señores. Los datos de que en este 2017, en este año centavero, la violencia ha crecido 35%. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en otros hasta aquí. ¿Dónde están los manifestantes que salgan a las calles y que exijan justicia, seguridad y combate eficiente a la corrupción y a la impunidad? No tengo que gritar hoy para decirles que este país centavero está fallando en todo. Y ahí está la imagen. Y esta imagen a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.